15 de mayo es el Día del Maestro. Qué padre, ¿no? Sí. Manifestaciones, evaluaciones, denostaciones, acusaciones. Ya sabemos que en este país ser maestro es verdaderamente complicado. Porque si de casualidad te opones a la reforma educativa, te reprimen. Así de fácil. Es una represión. A lo largo de esta emisión del Hasta Aquí y de todo el programa de Schoebel te informa, he puesto este hashtag Maestros sin Clases, pidiéndole precisamente a los maestros a que se pongan en contacto conmigo y que me cuenten la realidad. No la de los discursos, no la de las manifestaciones, no la de los sindicatos, no la de los buenos deseos, sino la real. Voy a leer este nada más. Los demás van a ir apareciendo a lo largo de este comentario. A la educación y maestros de México nos comparan con países de primer mundo, pero los apoyos que nos ofrecen son de tercer mundo. Maestros con un turno, sueldos profesionalizados, auxiliares. Pero en México hay grupos de más de 40. Maestros que atienden dos o tres o más grupos, en dos o tres o más escuelas. Escuelas sin directores, escuelas sin aulas apropiadas. Esta imagen es lo que verdaderamente es Maestros sin Clases. La situación es extrema, porque no es fácil dar clases en este país. Estamos hablando de 1.600.000 maestros, que la gran mayoría de estos maestros son mujeres, el 62%, y que si bien ha habido, entre comillas, subrayado y en neón, aumentos salariales, estos jamás van a ser suficientes. Porque la educación, el sistema educativo de México es obsoleto. Ustedes mismos, a lo largo de este Hasta Aquí, van a ir presentando y vamos a ver cada uno de sus comentarios. Y en todos estos comentarios, más allá de las palabras y más allá de las anécdotas, todo sigue siendo lo mismo. Maestros sin clases, porque no hay forma de dar clases en este país. Clases que se dan en escuelas obsoletas, en escuelas maltratadas, en escuelas donde no existe orden, donde no existe atención. El nuevo secretario de Educación que quiere ser presidente de este país, Aurelio Nuño, ha insistido en una especie de represión generalizada hacia los maestros y en amenazas generalizadas. Si no vas a la evaluación, te corro. Si no asistes a clases, te corro. Si vas a una manifestación, te corro. Si haces esto, te corro. Si haces lo otro, te corro. Así como se puede trabajar, señor Nuño. Así no se puede trabajar. Como tampoco se puede trabajar en grupos donde hay tantos alumnos y no hay atención. ¿Te acuerdas de esos maestros que a mí me tocaron? Que te daban trancazos, que te aventaban de jizazos, que te aventaban de borradores, que te pegaban con la regla. No estoy pidiendo de esos maestros. Y qué bueno que ya no hay esas represiones. Pero una cosa es el autoritarismo y otra cosa es la autoridad. Y hemos perdido autoridad a los maestros. Decimos que son unos revoltosos, decimos que no sirven para nada, que nada más están buscando pretextos para faltar a clases. ¿Sí? Imagínate dar clases en este país donde la mayoría, y estamos hablando de un porcentaje cercano al 80%, da clases en escuelas públicas. Solamente un porcentaje mínimo, un 19%, da clases en escuelas privadas. Y ya no digamos los que dan clases rurales, en pueblos, en municipios abandonados. Esos merecen un auténtico monumento. Tan solo como ejemplo pongo los maestros de la zona metropolitana de Guadalajara. Ahora que se están sufriendo calores intensos de más de 30 grados, salones donde no existe aire, alumnos que no están alimentados, clases que se dan sin ton y son. Maestros que no reciben la más ligera atención y que después de esa clase se tienen que dar otra clase y después tienen que dar otra y después tienen que hacer malabar y medio. Ah, pero eso sí, se tienen que evaluar. Y la evaluación, vamos a pensar, tratando de pensar positivamente, que la evaluación es necesaria y buena. Ok. Pero ¿cuándo va a ser esto una verdadera reforma educativa? Más allá de las evaluaciones, más allá de las amenazas y más allá de las represiones. Porque la educación es parte del desarrollo de un país donde tenemos alumnos que no aprenden, pero no por los maestros, no tanto por el sistema, sino porque en este país todo se politiza, porque los encargados de los maestros, porque los encargados de los alumnos, de los propios padres de familia, se ha convertido esto en una guerra de todos los días. Una guerra sin ton ni son, donde ni el maestro enseña, ni el alumno aprende, y donde estamos inmersos en una ignorancia nacional por un sistema educativo represor e inútil. ¿Cuándo se va a cambiar la educación en este país para que sea práctica, para que sea útil, para que tengamos gente de bien? No, señores, a los maestros no hay que reprimirlos, a los maestros no hay que oprimirlos, a los maestros no hay que fregarlos, hay que hacerles un auténtico monumento. Y tienen derecho a manifestarse, y tienen derecho a expresarse, y tienen derecho a decir. Pero en este país, entre más callado, más bonito, y ese país a mí no me gusta, y me tiene a mí hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?